238-5111, la línea local 01-800-716-2330, la línea sin costo para que se pongan en contacto con nosotros. Tú que nos escuchas allá afuera, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué piensas decidir acerca de tu futura profesión, acerca de tu futuro trabajo? O si ya decidiste, bueno, se vale equivocarse, o hay que echarle ganas y acabar esto de la carrera, todavía se vale reflexionar acerca de, bueno, qué vamos a estar haciendo, y sobre todo que si no te gusta, bueno, a eso sí, hay que pensarle dos veces. www.alacalleradio.blogspot.com para también que nos dejes ahí tus comentarios, tus sugerencias en este espacio que se va a estar actualizando semana a semana con todo el equipo de Callejeros, partiendo de los programas que se van a estar emitiendo los sábados, las cápsulas que vamos a estar transmitiendo también, los sondeos, la música, en fin, todo aquello que a ti te guste o también que no te guste, bueno, todo lo puedes hacer a través de este medio y decirnos, bueno, qué es lo que tú también sugieres. Platicando en esta tarde de sábado con Carlos, en el último segmento de A la Calle, ya nos platicaba él de que, bueno, sobre todo, y yo creo que no nada más para todas estas ingenierías o todas estas cuestiones más de carreras tecnológicas, sino todo lo que vayamos a estudiar y todo lo que vayamos a realizar, pues se necesita de pasión. Y bueno, ya estábamos comentando que esta cuestión de las escuelas, ¿no? De la educación, que si no solamente va a tener como el plan educativo vigente, si los modelos y las técnicas que van a ser como competitivas, no solamente en nuestro país a nivel laboral, sino también si queremos tener otras experiencias a nivel internacional, bueno, si van a ser suficientes o no. ¿Cuál es como, o bueno, más bien, cuál sería como el gancho, o sobre todo no el gancho en cuanto a cuestión un poco utópica, ¿no? Sino como, ¿cuál sería como la... o más bien, ¿cuál es la necesidad de que en nuestro país siga habiendo gente que quiera estudiar estas materias? Pues bueno, antes que nada hay que saber que la tecnología, el país con más tecnología es, pues ahora sí, el más poderoso. Digo, es lo que pasa en los países estos que, bueno, vamos a agarrar de ejemplo Estados Unidos. Ahorita no es que Estados Unidos siempre haya tenido genios, sino que hubo el momento en el que tuvo dinero para traer a los genios a Estados Unidos. Exacto. Entonces encontrábamos muchos señores de Europa del Este y muchos también rusos que venían huyendo, en física, ¿no? Sobre todo, también hubo alemanes, bueno, hubo muchas cosas. Entonces, he ahí el gran ejemplo, ¿no? Estados Unidos es como que despunta en cuestión tecnológica y en ciencia, y pues va a la vanguardia. Lamentablemente ellos lo usan militarmente y otras cosas, pero bueno, que son nocivas, pero pues al fin y al cabo es tecnología. Si México empieza a basar más su economía en la tecnología, pues yo siento que es un crecimiento económico y pues como país, y bueno, a nivel social muy muy grande, ¿no? Entonces ese es el punto principal. Pero bueno, también, ¿por qué seguir estudiando? Pues a nivel individual, en México tenemos escuelas muy muy buenas, que no se les reconozca es otra cosa, pero son muy muy buenas. Y bueno, o sea, al ingeniero mexicano, al trabajador mexicano, también en ese nivel es muy reconocido a nivel mundial. Si tú quieres una oportunidad para salir del país, con que estudies algo de tecnología, con eso la vas a tener. Las becas para salir de México son muy, muy, hay muchas, muchas opciones, nada más por el hecho de haber estudiado una ingeniería. Entonces, pues, como estudiante, como persona, digo, se te abre un gran campo de posibilidades. ¿Qué otro tipo de, además de los viajes y los estudios al extranjero, qué otro tipo de motivaciones hay para que los chavos, las chavas se decidan, sobre todo las chavas, que de repente hay como por ahí un cierto, pues, prejuicio, ¿no? De que hay muy pocas mujeres que han decidido por estudiar una ingeniería. Bueno, creo que eso también tiene que ver con cuestiones culturales de nuestro México. Uh-huh. Pero también, sobre todo, ¿qué otro tipo de motivaciones podemos tener para escoger alguna de estas, pues, carreras que, digo, por ahí las llaman las carreras del futuro, entre otras muchas, pero como, ¿cuál sería la ventaja de estudiar electrónica, sistemas, mecatrónica, entre, bueno, un sinnúmero? Pues mira, en comparación a otras carreras, digo, personalmente yo siento que no hay ninguna ventaja, ¿no? Eso es en comparación a otras, pero como tal, viendo el tiempo en el que estamos, pues la gente siempre quiere innovaciones, ¿no? Pues lo que ahorita nosotros queremos el celular más nuevo otra vez, y pues se necesita gente para eso, ¿no? No vamos a estar sentados esperando a que alguien de otro país nos los traiga. Llegó esa hora de que México reaccione, y pues para eso hay que estudiar. Entonces, chavos y chavas, digo, porque yo he tenido compañeras que son buenísimas en ingeniería, y es el clásico, como tú dices, prejuicios, ¿no? Que si la chava es muy, como si es muy buena en matemáticas, puede ser un poco fea, o bueno, no sé, ese tipo de cosas. No, realmente eso no existe, ¿no? Hay chavas guapas, inteligentes, o sea, muy buenas en lo que hacen. O sea, realmente no tienen por qué las chavas pensar que si van a ingeniería es porque las van a ver feo o algo por el estilo. Al contrario, o sea, chicas demuestran lo que pueden. O sea, eso es algo innato, ¿no? O sea, pero bueno, yo siento que ahorita por la demanda que hay, no hay abasto. O sea, siempre se quiere más gente, siempre, siempre, siempre. Y pues sobre todo en cuestiones de tecnología. Por ejemplo, vamos a agarrar ahorita Querétaro, ¿no? Que hay un buen de industrias. Allí hay tecnología. Digo, chavos, no piensen en entrar a trabajar a la fábrica nada más a ver qué pescan, ¿no? Si no entren con otra mentalidad de hacer innovaciones en la fábrica, de hacer cosas que no contaminen, de hacer el proceso más, ¿cómo se dice? Bueno, de realizar Productivo. más productivo. Y pues no nada más en el lado, bueno, en mi lado, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería química, que las personas también, los chavos piensen en hacer cosas que no contaminen tanto otra vez, o sea, que sean reciclables. Cosas por el estilo. Ese yo siento que es una gran motivación. Y pues para cambiar el mundo. Siento que con la tecnología puedes cambiar el mundo. Mejor cierre de programa con esta frase no hubiéramos podido tener sin esta conversación que nos echamos hoy con Carlos. Jóvenes a punto de decidirse por una carrera, jóvenes que ya están en este sector estudiando o trabajando. Bueno, creo que ahí está sobre todo estas cuestiones del reto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer que desde nuestra trinchera podamos aportar? En el sentido de que, bueno, a lo mejor, como bien decía Carlos, no nada más en el trabajar en lo que está pasando hoy, sino sobre todo pensar a un futuro a lo mejor incluso no tan lejano, que a lo mejor con la tecnología de repente decíamos, por ejemplo, la gente que vivimos los 80s o los 90s, decíamos que ya en el 2000, bueno, iba a haber todo un derroche de tecnología y de aparatos fantásticos, casi como los supersónicos, que nos haría la vida diaria un poco, bueno, evidentemente más fácil. Pero bueno, finalmente no es tan espacial, tan sideral ni tan ciencia ficción lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo será el día de mañana? Bueno, eso tú lo vas a decidir. A la Calle Radio nos complace que tú nos hayas escuchado en esta emisión que semana con semana lo del equipo callejero realiza con muchísimas ganas y con toda la intención de que toda la información vertida en este programa haya sido de utilidad. Nos vamos a despedir con esta nota acerca del Auto Puma, una innovación tecnológica desarrollada y patentada por jóvenes 100% mexicanos. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Querétaro 100.3. Muchísimas gracias a Carlos, al equipo callejero que hace posible este programa, a las Anitas, al Rasta, un saludo a Álvaro donde quiera que esté y sobre todo a ustedes queridos y queridas radioescuchas que hacen posible que este espacio se mantenga semana con semana en vivo y a todo color.